Llega el mes de abril y en este caso en la Argentina el momento del recuerdo, de la conmemoración, no solamente de la gesta de Malvinas, sino de otras historias y realidades de nuestro país. En este caso, la histórica inundación de la ciudad de La Plata, ocurrida hace nada más que 9 años, en el mes de abril del año 2013. 9 años han pasado de aquel desastre que seguramente se podría haber evitado y que tiene una realidad total, una sincronía absoluta con la realidad socioambiental, ambiental que se vive en la Argentina cuando se habla de ecocidio, de las causas del ecocidio. Y aquí tenemos algo para tener en cuenta y recordar, algo histórico que ha tenido causas irreversibles, como fue la histórica inundación de la ciudad de La Plata. Vamos a conversar con uno de sus protagonistas, vecino de la ciudad de La Plata, que está en línea con nosotros a esta hora, el señor Alejandro Albano. Estimado, muy buenos días. Juan Jacob de Radio Panamericana te saluda. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Queríamos que nos hagas una reflexión, un pensamiento a 9 años de aquella histórica y lamentable inundación que vivió tu ciudad. Mira, sí, ya se cumplen 9 años de la inundación y bueno, como cualquier, creo, vecino que ha afrontado, que ha sufrido la inundación, bueno, te rememora, ¿no? Lo que viviste en ese momento, cómo fueron las circunstancias, cómo se fue dando y básicamente el sentimiento es el no saber lo que estaba pasando. No saber cómo reaccionar, porque bueno, la verdad la ciudad de La Plata ha tenido muchas inundaciones a lo largo del tiempo, nunca tan severa como esa. Entonces bueno, era en ese momento no saber qué hacer y la reflexión es que a 9 años de ese momento, hoy cada uno de los platenses seguimos sin saber qué hacer ante una nueva potencial inundación, digamos, esa es la realidad y eso es lo que sufrimos hoy en día los platenses. ¿Qué fue lo que pasó en aquella oportunidad? Ahí veíamos que en algún momento habían advertido los especialistas de que esto podía pasar, de que se podría haber evitado. Sí, mira, la ciudad de La Plata ha tenido a lo largo del tiempo muchas inundaciones. Hay referencias, hay mapas de uno de los antiguos diarios que hoy en día sale en nuestra ciudad, de 1930, donde ya a mano alzada se mostraba, ¿no?, la mancha de la inundación. La ciudad de La Plata, para quien no la conoce, está asentada sobre una serie de arroyos, con lo cual, digamos, ya de por sí es una ciudad inundable por esta situación, digamos, porque la cruzan varios arroyos que generan esta cuenca hídrica. Entonces, bueno, esa es una situación y bueno, la no mirada de una planificación de ciudad teniendo en cuenta esa situación, la no advertencia o la no aceptación de esa realidad de ser una ciudad inundable, con lo cual, digamos, las distintas administraciones que tuvo nuestra ciudad lo que deberían haber tenido en cuenta es tener sistemas de alerta para que los vecinos estén al tanto de lo que está pasando, si viene una lluvia importante, de capacitar a los vecinos, de decirle dónde está viviendo, digamos, hay situaciones, por ejemplo, en el casco urbano hay un arroyo que está entubado y seguramente muchos platenses no saben que debajo de sus pies están pasando un arroyo y con lo cual debería estar señalizado, cada uno de nosotros deberíamos saber qué caminos tomar en el caso de una inundación, dónde ir y dónde no ir, y eso es lo que pasó en el 2 de abril del 2013. Ya mucha gente se largó a ir a buscar a seres queridos porque se estaban inundando, cuando en realidad, digamos, son cuestiones que no hay que hacer, digamos, no se puede ir porque no sabes con lo que te vas a encontrar, y de hecho mucha gente por ahí Lo que pasó es que se encontró encerrado en sus autos, sin poder salir, sin poder moverse, no sabiendo lo que le pasaba. Eso es lo que, o sea, es no aceptar que estás en una ciudad inundable, porque realmente la ciudad se construyó sobre un cauce de arroyos, y no planificar la ciudad en ese sentido, y no generar los planes de contingencia, los sistemas de alerta y las obras que se deberían hacer para que en conjunto tener una serie de medidas y que se pueda mitigar el riesgo de una inundación. Estimado Alejandro, agradecerte por recordarnos una vez más este lamentable acontecimiento, y esperemos que de alguna manera ya superemos esas dificultades que tienen ciudades tan importantes, nada más ni nada menos que la capital de la provincia de Buenos Aires. Son temas que deberían estar resueltos, o los podrían tener en cuenta. Sí, deberían estar implementadas las políticas adecuadas. En la ciudad de La Plata, lamentablemente, digamos, hay una, las obras son de injerencia de la provincia, los sistemas de alerta y contingencias en ámbitos municipales. Muchas veces hay colisiones de intereses. Pero se ha dado la situación que tanto la provincia como la ciudad de La Plata han sido gobernados por el mismo signo político, pero sin embargo no han podido establecerse las políticas públicas adecuadas. Así que esperemos que a 9 años se pueda definitivamente afrontar esta situación y que se establezcan las políticas como para, evitar, porque como te decía, la ciudad es una ciudad inundable y se puede dar la situación. La inundación, la lluvia del 2013 no es la máxima que se puede dar, digamos, hay estudios que dicen que fue el 77% de una máxima lluvia probable, o sea que puede darse una situación de una lluvia peor, pero bueno, si se establecieran por un lado obras que mitiguen el riesgo y por otro lado se establezcan estos planes de contingencia y sistema de alerta temprana que le digan a la población qué es lo que tiene que hacer, se afrontaría estas posibles inundaciones sin tener que afrontar víctimas fatales como lo tuvo nuestra ciudad. Muchas gracias, estimado. Hablamos con Alejandro Albano, a 9 años de la inundación de la ciudad de La Plata, recordándolo, en el 2 de abril del 2013, una inundación que se llevó por delante esta importante ciudad de la Argentina. 9:16 a.m, nos vamos al informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias y ya volvemos. Quédate ahí.